Vamos a conversar ahora con uno de los músicos que viene llevando adelante aquí en Santa Rosa varias, varias propuestas, intervenciones musicales para colaborar con otros espacios sociocomunitarios. ¿Querés? Vamos con eso, sí. Vamos a conversar unos minutos entonces con Nicolás Lipoli, que va a dar un show musical en Black Bar. Muy buenos días, Nicolás. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días para ustedes también. ¿Cómo andas vos? Todo bien, saliendo para allá. Ah, ¿estás en Buenos Aires? ¿Estás en Buenos Aires? Bueno. Sí, me hubiese encantado ir a visitarlos, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Dale, contanos entonces qué va a pasar mañana en Black Bar. Bueno, estoy haciendo una serie de shows. Bueno, hasta ahora vengo haciendo en Buenos Aires y La Pampa solamente. Tengo ganas de ir a otras provincias y a otros lugares. Donde me presento en formato acústico con una caja de ritmos, o sea que tiene, o sea, es una banda, digamos, una banda de uno solo. Y bueno, el evento va a ser a beneficio de la Biblioteca Teresa Pérez, que bueno, yo siempre colaboro con ellos, a veces de forma independiente y a veces con estos shows y estas presentaciones, donde también. Más allá de las donaciones que se piden, trato de hacer llegar a las personas que consumen espectáculos, música o personas que escuchan la radio en este caso, trato de mostrarles que hay un lugar que necesitan cosas y que existe y está ahí en Santa Rosa, uh-huh, muy pocos kilómetros de cualquier lado. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es un poco la intención. Y bueno, las canciones son canciones mías que voy a grabar en un disco solista y algunas de las canciones de Las Sombras y alguna que otra versión de canciones que me gustan a mí. Es un show muy simple, es un show lindo para ir a tomar algo y escuchar canciones, no de fondo, porque no voy a estar solamente con la guitarra acústica, voy a tener una máquina de ritmos que le da otra impronta al show. Así que nada, está, va a estar interesante. Nico, ¿y con qué se puede colaborar o cómo se va a recaudar lo que vos vas a donar para la biblioteca? Bueno, eso es, yo lo que puse en mi posteo de Instagram es que lleven al lugar, bueno, eso es a partir de las 6 de la tarde, ya está abierto. Entonces, si la persona que está escuchando en este momento no puede ir al show por una cosa u otra, se acerca más temprano y deja la donación que tiene o que puede. Y lo que piden ahora es son alimentos para la merienda. Claro. Que es cuando los chicos van ahí, generalmente van a la merienda. Uh-huh. Hay algunos que, bueno, que almuerzan, otros que cenan, pero el plato fuerte en el barrio es la merienda. Entonces siempre apuntan a eso, a tener stock y no quedarse corta de insumos, ¿no? Claro. Sí, 2x3. Ellos tienen, por ejemplo, una verdulería que le dona todas las semanas bananas, uh-huh, pero que siempre están diciendo, bueno, a veces los chicos quieren comer otra fruta, entonces si alguien tiene, qué sé yo, para traernos unos kilos de manzana o naranja, uh-huh, o bueno, galletitas, sí, chocolate, sí, cacao. Sí, en ese sentido yo creo que estaría bueno también abrir un poco el esquema de, bueno, decir, bueno, está bien, sí, leche, galletitas y, no sé, cualquier otra cosa que se le pueda llegar a ocurrir. También, qué sé yo, si alguien tiene, no sé, algo que se salga de la norma de lo que un nene puede llegar a consumir, yo digo para que, sobre todo para que no caigamos en la que, bueno, una galletita y una leche, listo. ¿Viste? Como generar una conciencia de que los chicos necesitan y tienen el derecho a probar cosas nuevas también. Uh-huh. Como a mí me interesaría que llegues a ese lugar mi aporte, ¿viste? Está bien. Yo, desde el tiempo que tengo, desde las posibilidades que tengo, ayudo como puedo. Pero si vos me preguntás, a mí me encantaría que esos pibes sepan lo que es, no sé, comer un carrot cake, por ejemplo, ¿viste? O comer una tostada con palta, o no sé, otro tipo de alimentación, tal vez más saludable y más consciente, y también que prueben cosas nuevas, para que no sea todo el tiempo galletita y leche. Pero claro, bueno, qué sé yo, también dentro de lo no perecedero existe lo qué sé yo, la gente ayuda con lo que puede, quiero decir, ya claro, con que ayuden es un montón. Entonces, yo esto es como una postura más personal, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esto que hago. Y hace poco lo hice en Buenos Aires, y en este caso fue para un hogar de chicos y chicas, y bueno, jóvenes también, y adolescentes huérfanos, que bueno, en su caso necesitaban plata, por ejemplo, o necesitaban para el baño, limpieza y qué sé yo. Entonces, lo que hice fue proponer, o sea, pedirles una cuenta bancaria donde la gente directamente puede mandar el dinero, lo que puedan. Entonces, después las chicas se encargan de comprar cosas que tal vez se salgan de la de lo que consumen el día a día. Claro. Nico, pero bueno, ¿vas a hacer otro show más en tu viaje por La Pampa, además del mañana en Black Bart? Sí, mañana 4 de agosto es en Black Bart y el 5 de agosto es en El Grifo, que queda en Victorica. Ajá, bien, bien. Vas a estar allá también. Bar El Grifo, exactamente. Sí. Se están haciendo bastante cositas culturales, sí. Vengo siguiendo. Bueno, sí, contanos. No, te iba a escuchar a vos. No, y digo, ahí en Victorica, ¿con quién vas a colaborar? Porque tenemos mucha escucha de Victorica. Bueno, la idea mía en este caso, en esta ocasión, es juntar cosas para un solo lugar, ¿no? Entonces claro. Yo hablé con Juli, que es una amiga que trabaja ahí, y ella tiene el link con la... Bueno, labura todos los días ahí, y me dijo, bueno, nosotros necesitamos esto. Entonces digo, bueno, en esta ocasión va a ser para la biblioteca. Bien. Pero si yo voy a Victorica y conozco gente y funciona y está bueno, o sea, si todo funciona y la gente un poco acepta también, porque la verdad que nunca fue. No, la última vez que fui a Victorica fue cuando tenía 15 años y fue la primer banda que tuvimos con mis amigos y me acuerdo que nunca más fui. Entonces tal vez si se acerca alguien y me dice, che, bueno, acá hay, no sé, un hogar de niños o una, no sé, lo mismo, un comedero o lo que sea. Bueno, tal vez podemos hacer en el futuro, tal vez en los próximos meses, algo para el pueblo específicamente, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de logística también y de practicidad, en este caso lo hice, voy a hacer las dos fechas a beneficio de la biblioteca. Perfecto. Nico, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Invitamos a la gente que mañana vaya ahí a Black Bar a escucharte y también a colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Dale, abrazo. Espero verlos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Nicolás Lipoli, él es músico, es integrante de Las Sombras, de la banda Las Sombras. Pero bueno, en este caso va a dar un show acústico a beneficio de la Biblioteca Popular Teresa Pérez de allí del barrio Escondido. Ya sabes, con lo que puedas colaborar para una merienda, lo que se te ocurra. Show a beneficio ahí en Black Bart.